Cuando el Señor Jesucristo menciona el que iba a ser crucificado, esto mueve al apóstol Pedro no solo a disentir, sino a tratar de que el Señor Jesucristo no pase por esa experiencia. ¿Cómo le responde el Señor a Pedro? Veamos con el doctor Abelardo Limón algo más sobre el tema, en otra presentación de la Academia Cristiana del Aire. Amable oyente, uno de los propósitos principales de la vida ministerial de Jesucristo en esta tierra fue enseñar a los 12 discípulos. Ya hemos visto cómo lo hizo en algunas sesiones anteriores. Vamos a terminar este tema el día de hoy y luego avanzaremos al próximo. Hemos dicho que Cristo aprovechaba las oportunidades para enseñar a los discípulos quién era Él. Cuando llegamos a la profecía de Cristo en cuanto a su muerte, vemos aquí también que Cristo ya estaba bien seguro qué es lo que le quería enseñar a los suyos. Después de la confesión de Pedro, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pensando Jesucristo que sus discípulos estaban ya listos para recibir esta tremenda revelación en términos muy claros y precisos, les declaró que era necesario que fuera crucificado por los ancianos, por los príncipes de los sacerdotes y por los escribas, esto es, por el Sanedrín. Cuando Pedro escuchó esto, tomó aparte al Señor para prevenirle, pero Cristo, usando las mismas palabras que usó al contestar a Satanás en la tentación, reprendió a Pedro, pues lo que Pedro le había propuesto era un tropiezo en el camino que tenía que seguir. Pedro evidenció aquí su mente estrecha, confirmando las palabras de Isaías, cuando Isaías dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, en Isaías 55, verso 8. El Señor Jesucristo aprovechó la oportunidad para enseñarles la importante lección de que es necesario que llevemos nuestra cruz y le sigamos. Al llevar la cruz, no significa lo que tan comúnmente se cree, esto es, soportar estoicamente alguna desgracia o alguna prueba, no, sino que significa identificarse con la vida y la muerte de Jesucristo, estando siempre listos, aunque fuere necesario, a ser vituperados y aún hasta morir por seguirle a Él. En esta fase de la vida de Cristo, tenemos unas palabras que nos resultan al poco difíciles de entender, y es cuando el Señor dice aquí, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Y sobre este versículo hay un sinnúmero de opiniones, y creemos que nadie puede decir categóricamente cuál es la correcta. Pero queremos mencionar las principales sin dar nuestro sello de aprobación a ninguna de ellas. En primer lugar, algunos dicen que estas palabras de Jesucristo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino, se refieren a la transfiguración que tuvo lugar 6 días después. Pedro declara que ellos vieron con sus propios ojos la majestad del Señor. Otros creen que estas palabras se refieren a la resurrección de Cristo, cuando los discípulos vieron a Cristo después de su muerte. Otros creen que esto se refiere al día de Pentecostés, cuando se instituyó la iglesia. Algunos creen que estas palabras se refieren a la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando la iglesia fue despojada de sus ritos judíos y se salvaron todos los creyentes que hicieron caso a las palabras de Cristo en Mateo 24 y huyeron de la ciudad a tiempo. Otros también dicen que estas palabras de Cristo se refieren a su segunda venida. Bien, pasemos ahora a otro muy importante tema. Otra ocasión cuando Cristo enseña a los suyos. Este es el tema de la transfiguración. Una semana después de la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo, el Señor Jesucristo llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan a un monte apartado, y mientras él oraba, se transfiguró, y su vestido resplandeció fuertemente, e igualmente su rostro brillaba como el sol. Después aparecieron Moisés y Elías conversando con él. El propósito de la transfiguración, querido oyente, fue confirmar el testimonio de Pedro en cuanto a la persona de Cristo y lo que él había dicho en cuanto a su muerte, ya que al ver su gloria y al oír estas palabras sobre Dios, se convencieron de que Cristo en realidad era Dios, y al escuchar la conversación de Cristo con Moisés y con Elías, los discípulos se convencieron de que era necesario que muriera por todos los hombres. Las palabras de Dios fueron las mismas que pronunció cuando Cristo comenzó su ministerio, demostrando así la satisfacción del Padre en el Hijo. En cambio, las palabras de Pedro son completamente insensatas al querer comparar a Cristo, que es mucho más superior, con Moisés y con Elías. También estas palabras demuestran que los discípulos no entendieron completamente esta transfiguración, ni lo que decían los escribas. Es entonces donde Cristo les explicó aquellas cosas que se registran en Mateo 17, del 11 al 13. Bien, pasemos entonces a los eventos que sucedieron en el viaje de Cristo a Capernaum. Cuando el Señor llegó a Capernaum, se le acercaron los que cobraban los impuestos para el templo, para recaudar las 2 dracmas o el medio estatero o siclo que Moisés había ordenado que se pagara. Vemos aquí que Cristo, a fin de que nadie se escandalizara, pagó el tributo, porque así quería cumplir con la ley, y hizo un milagro que pagaba el tributo de ambos. Después de esto, se suscitó una discusión entre los discípulos en cuanto a quién era el mayor de entre ellos en el reino de los cielos. Cuando Cristo se enteró de esto, puso a un niño en medio de ellos y les habló acerca de la necesidad de ser humildes, de ser sencillos y sinceros como niños, para lograr entrar en el reino. Es en aquel momento, querido oyente, que Juan interrumpió al Señor para contarle que él había reprendido a uno que no era de ellos, pero que también estaba haciendo milagros. Vemos que aquí el Señor Jesucristo le responde a Juan, aclarando que si no estaba en contra de él, entonces este, el que hacía los milagros, estaba con ellos. Enseguida, Cristo dijo que nadie debería ser menospreciado o desechado, porque el Hijo del Hombre había venido a buscar y a salvar a cada uno, utilizando la parábola de la oveja perdida para recalcar esta preciosa verdad. Vemos también que Cristo procedió a dar instrucciones en cuanto a la conducta que debe haber entre hermanos en la fe. En la primera parte de esta discusión, Cristo habla de cómo debemos tratar a un hermano que ha pecado en contra de nosotros. Esto es, que debemos hacer un esfuerzo para ganar al hermano. Y en la segunda parte de su discusión, vemos que Cristo enseña que debemos estar siempre dispuestos a perdonar a otro aunque haya pecado gravemente en contra de nosotros. Y para ilustrar esta verdad, Jesús pronunció la parábola de los 2 deudores. Enseguida de esto, vemos que Jesucristo dijo que los que querían seguir en pos de él tendrían que estar dispuestos a renunciar a todas sus posesiones, y que todo aquel que, poniendo su mano sobre el arado, mirare atrás, este no es apto para el reino de Dios. A final de todo esto, y estando ya cerca de la fiesta de los tabernáculos, los hermanos de Jesucristo le aconsejaron que subiera a Jerusalén, a fin de que los de Judea también tuvieran la oportunidad de ver sus milagrosas obras. A pesar de que ellos hablaban así y habían visto muchas de sus obras, todavía no creían en él. El Señor les dijo que se adelantasen ellos primero, y luego vemos que él subió secretamente a Jerusalén. Aquí terminamos con la lección número 13 y ahora vamos a pasar a la lección número 14. Esta lección trata del tema del segundo ministerio en Judea. Bien recordará, querido oyente, que ya hemos tratado de los eventos que sucedieron en el primer viaje de Cristo en Judea. Recordará bien que en el primer viaje de Cristo en Judea se llevó a cabo la primera purificación del templo. Es cuando Cristo conversó con Nicodemo y con la mujer samaritana. Y es también cuando aún Juan Bautista tenía un ministerio paralelo con el de Jesucristo. Pero ahora pasemos a los eventos del segundo ministerio en Judea. estos eventos se llevan a cabo en Jerusalén y en Judea. En Jerusalén vamos a ver en especial cómo es que Jesús entra a la fiesta de los tabernáculos, cómo es que él trata con una mujer pecadora. Es aquí cuando él declara que él es la luz del mundo. Es aquí también cuando vemos que los fariseos procuran matarle con mayor fervor y que el ciego de nacimiento es sanado. Es también donde Cristo dice que él es el buen pastor. Estos eventos ocurren en Jerusalén. Como hemos visto en la lección anterior, Cristo subió a Jerusalén para estar en la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta se celebraba anualmente para conmemorar el fin de la larga peregrinación de los judíos en el desierto. Era una de las fiestas principales de los judíos. Esta fiesta estaba marcada por el gran gozo y la alabanza. Esta adquiría un mayor realce con la procesión que se celebraba diariamente desde el estanque de Siloé hasta el templo. Los acontecimientos que vamos a mencionar en esta lección ocurrieron dentro de un periodo de 3 meses más o menos, desde la fiesta de los tabernáculos hasta la fiesta de la dedicación. En esta lección hemos de notar que Juan se ocupó en describir los acontecimientos dentro de la ciudad de Jerusalén, mientras que el evangelista Lucas habló de lo acontecido en Judea. Apenas hubo llegado el Señor Jesucristo a Jerusalén, cuando los judíos comenzaron a buscarle, preguntando, ¿dónde está aquel? Estaban buscándole, no porque querían escucharle o ver sus obras, no, sino porque querían matarle. Esto nos dice Juan claramente en el capítulo 7, verso 1, verso 11 y en el verso 25. Otros decían que él era bueno y otros decían que él era un engañador, pero nadie hablaba abiertamente porque tenían miedo de lo que dijera el Sanedrín. Pero si el pueblo tenía miedo, Cristo no temía a nadie y en medio de la fiesta subió al templo y enseñaba como quien tiene autoridad para hacerlo. Los que le oyeron evidentemente se maravillaron de las palabras que salían de su boca, puesto que sabían que él no había egresado de ninguna de las escuelas rabínicas. Su autoridad no se basaba en estudios teológicos, sino en el hecho de que su mensaje y su doctrina provenía de aquel que le había enviado. Y para respaldar sus palabras, que parecían ser blasfemias, hizo la siguiente declaración pragmática: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Vemos de todo esto que el deseo de querer hacer la voluntad divina traerá consigo la certidumbre de lo que sea la verdad. Con estas declaraciones vemos que Cristo dejaba muy perplejos y hasta confundidos a sus enemigos. Y la plebe no sabía qué decir ni qué hacer. Algunos decían que estaba endemoniado. Otros se maravillaban de que le dejaran hablar así. Otros procuraban prenderle. Otros creyeron en él, convencidos de que él era el Mesías. Pero en medio de toda esta confusión de muchas ideas, el Señor nuevamente declaró que pronto volvería a aquel que le había enviado. Estas eran palabras claras, pero aún no podían entender sus oyentes. Brevemente hemos entrado a lo que llamamos el segundo ministerio en Judea, lo cual hemos de ampliar en la próxima edición de este programa. No se pierda una sola de las presentaciones de la Academia Cristiana del Aire y escríbanos al apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.